Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto saludarnos una mañana más. Por cierto, fresca aquí en la capital del estado de Veracruz. Poquito neblinoso. No estaba anunciada mucha lluvia, pero así como vemos las cosas y conociendo a nuestra bella Jalapa, la verdad es que quién sabe. Pero por lo pronto nosotros ya estamos aquí a buen resguardo. Listos para comunicarnos, para platicar con ustedes de los temas que suponemos del interés de nuestros revisteros y revisteras. Así que bienvenidos a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, aquí en México, ese año con un clima fresco. Por allá anda un nortecillo, ¿se acuerdan que les habíamos avisado? Pues este debe ser. Nada del otro mundo. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí ya buscando la música para esta mañana y con su consola de audio. ¿Cómo estás, Chuchín? Y también vamos a saludar a Lupita Páez, que en su tiempo libre pues nos echa una mano desde siempre, desde que se inició el programa, en la asistencia general, de pues todas las cosas que hacen falta, llevar la agenda de nuestros invitados, nos ayuda con redes sociales, en fin, gracias Lupita, muy amable. Y desde luego gracias a los compañeros de aquí del turno matutino en Radio V, nuestros técnicos, el personal administrativo, los jóvenes que por cierto andan allá por Veracruz, van a estar transmitiendo Voz Universitaria desde allá porque se está llevando a cabo la reunión de la ANUYES en el horario del programa, que es las 2 de la tarde, ¿no? A control remoto, en directo y a todo color. Bueno, pues a nombre de Paco Aragón, coordinador de esta radiodifusora, de Raciel Martínez, de Coordinación Universitaria, de quien dependemos, saludos a ambos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Dice Fernando Benítez en la ruta de Hernán Cortés que vamos a ver si nos da el tiempo para llegar a las vacaciones y ya tener nuevos material, nuevos contenidos para el otro año. Que en los planos primitivos de la gran Tenochtitlán fijaron la infancia, digamos, de México, porque muestran con elocuencia pintoresca esas sencillas máquinas de vivir que fueron las ciudades antiguas. Figuran la calle de Plateros, hoy Madero, la de los talabarteros, la de los que trafican con cordobanes y el portal de los mercaderes. Y se dibujan las casas principales, la mayoría coronadas de almenas, ennoblecidas con escudos y columnillas platerescas. El Palacio del Virrey, el edificio de la Real y Pontificia Universidad, la holgada Casa de Cabildos, las torres de los templos y las primeras bóvedas medievales de la catedral completan el sentido español de la Ciudad de México. Pero si nosotros nos decidiéramos a meternos en este plano y a participar de su vida, no como observadores de un pergamino inanimado, sino como hombres de carne y hueso, que van a mirar con sus ojos y a oír con sus oídos lo que ocurre dentro de este esquema, veríamos que esta ciudad española, Tenochtitlán o Ciudad de México, por la traza y el estilo, la tiñe un color exótico, la penetra un aire que no es español, sino medularmente mexicano. Un genio, agazapado en las cocinas, deforma y condimenta a su antojo las tradicionales manjares españoles. Un color oscuro libra su batalla contra la blanca piel de los colonos. Un elemento perturbador deforma el lenguaje y matiza de una nueva dignidad el trasplante llevado al corazón de nuestra altiplanicie. ¿Qué ocurre? Que el indio excluido de la traza de la ciudad se ha colocado en las mansiones españolas. Llena los mercados y las plazas. El indio mueve el cincel en lo alto de los andamios y a diario afluye en incontables barcas por los canales. Los indios nobles andan con sus hábitos de colegiales, repasando en los claustros su lección de latín. Ixtlilxóchitl y Tezozómoc escriben en español la historia de sus pueblos. En los coros de las iglesias no faltan los indios cantores, ni los que pulsan con diestra mano violines y demás. El vigor de la metrópoli se refleja en la estructura que se está dando a su colonia favorita. Pero cuando España inicia su decadencia, la intención humanista se abandona y México queda atado por más de 2 siglos a una nación agonizante. Se ha cortado el único puente razonable tendido entre conquistados y conquistadores. México se descompone en varios mundos, el de los indios y el de los blancos, y el de los esclavos y el de los amos. De aquí parte la antinomia dolorosa que, a pesar de los años y de los esfuerzos realizados, no ha podido ser resuelta. Las castas, lejos de disolverse, se acentúan. Los pocos ricos se hacen más ricos y los muchos pobres se vuelven más pobres. Y a finales del 16, la esperanza de una integración nacional era una utopía en la que nadie soñaba. Esta singular concurrencia de fenómenos origina uno de los rasgos más constantes y peculiares de la ciudad: sus hirientes contrastes. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:15 aquí en la revista. Sí, alguien nos preguntaba si íbamos a continuar con la historia. Nos habían sugerido también la visión de los vencidos. Pero la verdad es que todo esto lo hicimos porque pues está recordando y reflexionando acerca de los 500 años de la conquista. Y entonces pensamos que podía ser una buena idea ocupar este libro clásico que es La Ruta de Hernán Cortés y que ha contado con pues el gusto de la gente. Pero sí, ya terminando, es decir, para el otro año, las vacaciones empiezan por ahí de mediados del mes que entra, a ver si nos da para terminar el ciclo, ¿no? Y ya veremos para enero. Estos aperitivos literarios que tanto nos gustan, ya tenemos por ahí algunas cosas. Bueno, pues ahorita la agenda mediática pues está cargada de, pues la verdad, de problemas, sobre todo los que tienen que ver con la inseguridad, con la violencia y sobre todo el asunto de la familia Levarón, que ha consternado a todo el mundo. Y nos comparten un texto de Hernán Gómez Bruera, profesor investigador del Instituto Mora, analista político internacionalista y especialista en América Latina, que aparece en el periódico El Universal. Él dice que la más reciente novela de Mario Vargas Llosa, que se llama Tiempos Recios, relata los pormenores del golpe de Estado a Jacobo Árbenz, gestado en Guatemala en 1954, de eso trata. Allí se explica cómo la poderosa United Fruit Company cabildeó activamente para forzar la salida de un presidente que había terminado con sus privilegios. Para lograrlo, instalaron en pleno macartismo la versión de que aquella administración estaba infiltrada por comunistas, que representaba un peligro para Estados Unidos. Fue una cosa muy penosa que sucedió allá en Estados Unidos, porque incluso a grandes, buenos actores que estaban en el teatro, en Broadway, haciendo cine, fueron señalados y perseguidos por sospechas de que eran comunistas. Háganme ustedes el favor. La historia viene a cuento hoy después de observar, vuelvo a la nota, las reacciones de distintos sectores estadounidenses frente a la espantosa tragedia de la familia LeBarón, precisamente porque ilustra la manera en que se puede construir una narrativa para justificar ante la opinión pública estrategias o decisiones favorables a ciertos intereses, que no es nada nuevo, nada más que hay que estar muy abusados con esto. Hay que prender el radar de la razón y de la reflexión y no dejarnos llevar por lo primero que leemos, ¿no? O porque una figura pública, un actor o lo que sea, pues empieza a despotricar en contra del gobierno. Hay que tener más mesura, ¿no? La novela de Vargas Llosa muestra cómo incluso la prensa libre en un país supuestamente libre es susceptible de esa manipulación. Y ocurrió nada más y nada menos que con el New York Times y otros medios que 65 años atrás reprodujeron de forma acrítica un relato alarmista sobre una supuesta amenaza en su patio trasero. Al ofrecimiento de Donald Trump de ayudarnos a acabar con los monstruos del crimen organizado, se han sumado una serie de preocupantes declaraciones que, junto a sus adeptos en México, buscan aprovecharse de una tragedia para acabar con los abrazos y que vuelvan los balazos. Es probable que los amantes de la guerra, que en los Estados Unidos están bien representados en la derecha ultraconservadora, hayan comenzado a apuntar contra una estrategia de pacificación que no conviene a los negocios de la industria armamentista. Claro. Menciono aquí dos ejemplos recientes. Uno es el del senador republicano por Arkansas, John Cotton, quien en tono amenazante llama a tomar el tema de la seguridad de México en nuestras propias manos. Cotton no es un legislador más, es un veterano del ejército norteamericano, sirvió en Irak, Afganistán, y en dos ocasiones ha sido contemplado para ser secretario de Defensa. El senador es también simpatizante de la Asociación Nacional del Rifle, organización que apoyó su candidatura en el 2014. Ay, fíjate, todo eso, si no lo sabemos, pues nos vamos con la finta. Evidentemente, cuando Cotton habla de tomar el tema en nuestras manos, no está pensando en promover el control de armas que circulan libremente de norte a sur. Tampoco lo hace el Wall Street Journal en un reciente editorial del diario. No una simple columna de opinión, donde apenas admite responsabilidad de Estados Unidos en lo tocante al elevado consumo de drogas, y eso apenas. En lo que están pensando, mira, los casquillos ahorita, las primeras pesquisas que se están haciendo con respecto a este asunto de la familia LeBarón, pues arrojan obviamente que son casquillos, o sea, correspondientes a balas marca Remington hechas en Estados Unidos. Digo, como si hiciera falta comentarlo, ¿no? En lo que están pensando unos y otros es en algún tipo de intervención, ¿sí?, que reporte jugosos dividendos para la industria armamentista. Usted puede decir, pero ¿cómo es posible que se puedan armar una cosa así? Se han armado guerras para vender armamentos. Esto es así. Así es, lamentablemente. Es increíble, pero así es. Por eso el diario, adquirido en 2017 por el magnate Rupert Murdoch, aliado cercano a Trump, califica la estrategia contra el crimen de López Obrador como mera verborrea izquierdista, que conduce a la capitulación frente a los cárteles y termina con esa frase tan inquietante: una operación militar estadounidense no se puede descartar. El presidente no rechazó el ofrecimiento de apoyo de Trump, porque no lo necesitemos, no porque no lo necesitemos. En última instancia, la cooperación es necesaria en diversas materias. Lo hizo en un contexto específico para cerrar el paso al surgimiento de una postura militarista e intervencionista como la que comienza a cocinarse en ciertos círculos estadounidenses. Si preguntar no empobrece, hoy habría que cuestionarse: ¿será que existe un nexo entre lo ocurrido el último mes en Guerrero, Michoacán, Culiacán y los sucesos más recientes entre Sonora y Chihuahua? Vale la pena hacerse la pregunta, Que a ciertos actores en México y Estados Unidos incomoda la estrategia de pacificación de López Obrador. El día 4 de noviembre, antes de ocurrir el cobarde crimen contra niños y mujeres, una línea que no había rebasado el crimen organizado en México, el embajador de Estados Unidos realizaba una visita precisamente en Sonora. Algunos se cuestionan si eso fue algo distinto a una mera casualidad. Especular en este sentido, sin embargo, es una licencia, una licencia conspiratoria que solo un escritor como Vargas Llosa se podía dar. Todo cuenta, todo cuenta. Y bueno, un poquito más sobre el tema. Julio Astillero habla de que la intrincada escena mexicana, en la intrincada escena mexicana apareció la mano de Trump formalmente. Es una mano generosa, benevolente, comparte preocupaciones, ofrece ayuda, propone emprender una guerra de las dos naciones contra los cárteles del crimen organizado. Guerra a desarrollarse en México, desde luego, contra la delincuencia de acá, y también la política, que para sus trasiegos de drogas y armas cuentan con la innombrada complicidad de la de allá. Hágase la voluntad de una nueva guerra contra el narcotráfico en los terrenos de mi vecino. A punto de arranque de esta nueva cometida trumpiana ha sido el bestial asesinato de miembros de la familia Levarón, reprobable en absoluto, pero parecido a otros crímenes bárbaros que se han cometido en nuestro atosigado país. La principal diferencia está en la nacionalidad o doble nacionalidad de los afectados, en los linderos de Chihuahua, Sonora, porque ellos son norteamericanos también, mexicanos y norteamericanos tienen las dos nacionalidades. Trump asume la defensa de sus connacionales, o que les toca lo que le toca a ellos, y desde allí lanza una crítica disfrazada de sana preocupación por lo que pasa en México y agrega: la manzana envenenada de la cooperación de buena fe, como si el comportamiento del poder gringo ante otras naciones se rigiera por un código caritativo, desinteresado, de auxilio verdadero, como si la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos permitiera algo más que la muy elemental cortesía de no decir abiertamente que no. Y el presidente, bueno, de México ha agradecido el interés del político naranja en meter a sus militares narices acá, pero ha sostenido la postura en que las broncas internas, por rudas que sean, deben ser resueltas por los propios habitantes de la casa y no por los poderes contiguos. De cualquier manera, señaló Andrés Manuel que se revisarán tratados y acuerdos internacionales por si hubiera alguna forma de cooperación, que todo apunta que puede ser el FBI. Y en ese sentido, pues yo creo que lo vemos bien, sin armas, ¿no? Bueno, pues ya son las 8:28, las 8:28 aquí en la revista. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Hoy es jueves, hoy está Armando aquí en la línea telefónica, que siempre supervisa a nuestro ingeniero Santiago Vázquez para que no nos falle, y Armando no da corajes. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Estamos pasando pues semanas muy difíciles en el país, en donde está evidenciando que la violencia, la delincuencia, la inseguridad, pues siguen siendo un flagelo que no va a ser tan fácil derrotar, no va a ser tan fácil erradicar del país por muy buena voluntad que se tenga, por muchas ganas que se expresen de sacar adelante un país pleno de seguridad. Lo que nos hace pensar es si debemos o no replantear la estrategia de seguridad que está en el país, o si se debe ya de establecer una estrategia de seguridad, porque muchos piensan que no hay estrategia de seguridad y toman a chiste las palabras del presidente cuando señala que su estrategia tendría que ser acusar a los delincuentes con sus mamás para que les jalen las orejas, o cada vez que se enfrenten con un delincuente decirles fúchila, guácala, sáquese de aquí. Es más complejo que esos chistes que se están presentando en las redes. Pero fíjate que las redes sociales, Carlos, también nos vuelven de alguna manera miserables y no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, qué miserables. El asesinato de 9 personas por parte del crimen organizado en contra de la familia Levarón está sacando lo mejor y lo peor de nosotros como seres humanos. 6 niños, 3 mujeres fueron asesinados, algunos de ellos calcinados cuando se incendió la camioneta en que viajaban, y en las redes sociales se están mostrando los actos de heroísmo de los integrantes pequeños de la familia Levarón. Devin Levarón, de 13 años, esconde a sus hermanos en unos arbustos y después camina 6 horas para buscar ayuda para que los rescaten, encuentra ayuda, regresa y los rescatan. Una pequeña de 9 meses fue ocultada por su madre de los disparos para que pudiera sobrevivir, y después en la noche cuando fueron a buscar sobrevivientes, la única sobreviviente que encontraron fue esta pequeña que despertó sin sobresalto, viva nuevamente. Y nosotros en las redes sociales lo que hacemos, o lo que hacen muchos, es un esfuerzo miserable del más pestilente cretinismo por criminalizar a la familia Levarón. En redes sociales hay una campaña en contra de ellos y en algunos casos retoman un conflicto que los Levarón tuvieron con los barzonistas por los pozos de agua de la zona de Chihuahua. Otros los acusan de narcotraficantes y hasta los califican como un poderoso cártel criminal. Otros los llaman extranjeros y hasta critican su forma de religión, sus costumbres, ¿sí? Algunos utilizan una investigación de Lidia Cacho, quien por cierto ya se molestó porque estén utilizando esa investigación para golpear a los Levarón. Estas cuentas de donde surge esa campaña no son de personas identificables, Carlos, porque los cobardes no dan la cara, pero quienes comparten esa infamia sí son identificables, y muchos son amigos nuestros, contactos nuestros, padres de familia, maestros, maestras, que de verdad me dejan asombrado que puedan compartir ese tipo de infamias. Algunos de ellos son los llamados chairos, otros se creen bien intencionados, pues que el ataque contra la familia Levarón tiene que ver con el supuesto golpe de Estado que anunciara López Obrador. Otros son ingenuos y creen que deben compartir esa infamia para que no se desgaste la imagen de nuestro presidente. Otros son maliciosos y creen que lo que sucedió a los niños asesinados, así como a sus madres, es merecido, pues la familia se dedica a la delincuencia. Como sea, Carlos, es un acto de vileza, lleno de vileza, participar en esa campaña. Es una acción cretina que transforma a quienes lo comparten en seres de una bajeza tal que solo pueden respirar el hedor de sus pies, Carlos. Ay, pues sí, yo estoy totalmente hecho bolas y confundido porque para nosotros los legos en estos temas no hay más que de dos, o se enfrenta con violencia o se enfrenta con una estrategia como la que tenemos, y si la primera no funcionó durante tanto tiempo, pues ahorita yo tengo la esperanza de que esta, y quisiera que pasara el tiempo muy rápido para ver si de veras vamos por el buen camino. Ya son 10 meses, Carlos, y pues... Pero 10 meses contra 10 años del otro. Sí, sí, sí, son 10 meses, pero de alguna manera, como dice la escritura, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Un árbol podrido no produce frutos excelentes, y un árbol excelente no produce frutos podridos. Y si la estrategia que se está planteando es excelente, ya deberíamos estar viendo brotes, ¿sí? Eso sí, puede ser. A nosotros la cosecha, lo que nos enseña la naturaleza y el campo. Si la tierra es buena, si la tierra es fértil, si la semilla es excelente, ya debería de estar habiendo brotes. Yo no cuestiono, porque yo todavía quiero creer que la estrategia tiene que ser una estrategia bien planteada, en donde no sea la violencia lo que impere, pero ya estoy preocupado, porque ya hace rato que es como mis limones de acá afuera, Carlos. Tengo 4 años con un árbol de limones y solamente me ha dado 2 limones. Bueno. Estoy preocupado, ya no sé qué hacer, si es la tierra, si es el árbol o si son mis cuidados. Pero algo, Carlos, no está funcionando. Pues sí, hay que esperar, ¿no? Pero ante todo eso, te digo, lo que deberíamos nosotros de templar es nuestra mesura, Carlos. No es posible que la gente esté justificando el asesinato de 6 niños y de 3 mujeres simple y sencillamente como una, digamos, campaña de desprestigio en contra del presidente. Y para que el presidente no sea desprestigiado, entonces vamos a desprestigiar a los Levarón. Muy propio de las redes, ¿no? Muy propio de las redes. Pero ¿sabes qué, Carlos? Puede haber gente vil que lo haga, y que lo haga con la vileza que ellos acostumbran. Pero los que lo comparten, Carlos, yo por ahí vi una maestra... Sí. Que ama a sus hijos, que ama a su esposo, de Misantla, por cierto, de nombre Gina, que me preocupa porque la vi compartiendo ese tipo de vilezas cuando yo he conocido la bondad de su alma. Y digo, ay, algo está enturbiando a esta persona que está sacando lo bueno de su corazón para meter este tipo de maldades. Sí. Y bueno, sin ninguna reflexión, y además por la compulsión de compartir, porque siempre te lo piden, y entonces, bueno, pues lo comparto así sin reflexionar, ¿no? Me llama la atención, en alguna ocasión platiqué con una amiga, seguidora de AMLO, poeta, ella, excelente poeta, que me decía, es que ya nos han dado muchas bofetadas, ahora nos toca a nosotros dárselas a ellos. ¡Wow! ¡Wow! Dije, no es por ahí. Por ahí no va. Entonces es algo realmente preocupante, porque no estás hablando de cualquiera que se para en la esquina a esperar el autobús, o de alguien que encuentras en una tienda comprando víveres. Gente de cierto nivel intelectual, ¿no? Y dices tú, wow, es la sí, forma así pasa. Como ellos piensan. Nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde en el taller de la Quinta de las Rosas. Vamos a llegar temprano a comer con la maestra Dalia. Y vamos a seguir con nuestra lectura del amor en los tiempos del cólera, con el misterioso asesinato en la casa de Cervantes, muy sabroso por cierto. Vamos a leer a algunos de nuestros autores latinoamericanos, como hemos estado haciendo en las últimas semanas, rindiendo un homenaje a las letras hispánicas que son extraordinarias, Carlos. Sí, hay que leerlo con mucha calma en la última parte, porque está un poquito enmarañada la conspiración. Ah, qué bueno que nos avisas. Vamos a tener cuidado, ¿eh? No. Que pasen buenas tardes, días, buenas tardes. Igualmente. Seguimos hermano, hablando. Que te vaya. Faltan 19 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ah, no, vous êtes pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour midnight? Live right, you know. Everything is gonna be alright. From I and I love right, and I live right, yeah. Love right, love, live right, yeah. Love right, live right, you know. Everything is gonna be alright. From I and I love right, and I live right, yeah. Rasta can't tell nobody what to think. Rasta can't force nobody to believe. If people don't want to begin with the reality, yeah, and work their way to reach the ideal, I, our emotions are letters of urgency. We don't stop, we don't check, we now go bad at the real. In the slaughter of the infantry, they call the kill man machinery. I, love, right, love, live right, yeah. Love, right, love, live right, oh yeah. Everything is gonna be all right. From my young, I love right, and I live right, oh yeah. Love, right, love. Ancient architect is the architectural superior to anything contemporary. That's right. Man should have learned what not to emulate. Man should have learned what not to repeat. It is apparent the oppressor's child is apparent. If no respect land, if no respect CI. So Wall Street is the high crime center of the earth. Not Southeast Washington, D.C. I love right, live right, yeah. Love right, live right, yeah. Everything is gonna be alright. Dice un proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Bueno, pues continuamos. Midnight interpretó Love Right. Bueno, pues ayer estábamos muy contentos hablando del reconocimiento que se le hace al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. No entendemos muy bien la dimensión de la importancia, porque no conocemos a las instituciones científicas que lo otorgan, pero para eso está aquí Orly Gómez. A mí me gusta más decir custodio del jardín que el gerente, ¿no? Excelente, no, me gusta, también me gusta más. Muchas gracias, Carlos. Pues felicidades y explícanos, gracias, qué representa este reconocimiento, qué tan importante es, quién lo otorga. Claro que sí, mira, hay tres grandes organizaciones que agrupan a los diferentes jardines en América del Norte, o sea, de México, Canadá y Estados Unidos. Una es el Consejo Canadiense de Jardines, la otra es la Asociación Estadounidense de Jardines Públicos y la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Cada año, cada dos años, llevan a cabo un encuentro, una conferencia sobre turismo en jardines. Bueno, debo decir antes, ¿no? Tanto Canadá como Estados Unidos son países con una herencia de una tradición hortícola centenaria. Me imagino. ¿No? A diferencia de los mexicanos, ¿no? Uh-huh. En México realmente no tenemos la fuerza en esa herencia hortícola. Uh-huh. Y por lo tanto, quiero decir, estos dos países pues sabemos que tienen jardines espectaculares, ¿no? Con arreglos espectaculares, muy coloridos, todo esto. Y esto se ha transformado en atractivos turísticos. Se ha transformado en atractivos turísticos que además de promover, digamos, la experiencia o el producto turístico de un lugar, pues genera muchísimos millones de dólares. Además, ¿no? Deben de tener muchos de estos jardines, ¿no? Sí, tienen bastantes jardines, no necesariamente jardines botánicos, debo decirlo, ¿no? Hay muchos jardines botánicos, pero... ¿Cómo establecemos la diferencia? Claro, mira, los jardines botánicos, por definición, son colecciones científicas de plantas vivas. Es decir, son colecciones donde cada ejemplar tiene información de respaldo, es decir, dónde fue colectada, por supuesto, su identificación taxonómica, los usos que tradicionalmente se le dan en una localidad determinada, las condiciones en donde fue encontrada. Y bueno, todo esto, digamos, permite seguir a la planta desde su establecimiento en la colección hasta que se muera o se propague o se tenga lo que se tenga que hacer. Y por lo tanto, sirven para generar conocimiento científico, para hacer publicaciones científicas especializadas o publicaciones de divulgación. Y los otros son nada más ornamentales. Y fundamentalmente son ornamentales, aunque seguramente tienen componentes educativos muy fuertes, porque al final el objetivo común es fomentar el conocimiento de las plantas y la relación entre plantas y personas, ¿no? Entonces, estas tres organizaciones, en esa reunión anual que hacen, otorgan el premio al turismo en jardines. Y en esta ocasión, una categoría de ese premio, son un montón de categorías, es el lo que ellos le llaman el top 10, los 10 jardines más, digamos, dignos de ser visitados del año, ¿no? Entre el cual estamos dos jardines mexicanos, uno es el Jardín Botánico de Puerto Vallarta y el Jardín Botánico Clavijero, que lo está recibiendo por primera vez. ¡Órale! ¿Y cómo nos vemos enfrente al de Vallarta nosotros? Bueno, igual son jardines, para empezar, ambos estamos en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. El Jardín Botánico de Vallarta es, al estar en un punto turístico muy fuerte de este país, pues obviamente también tiene un componente de atractivo turístico tremendamente fuerte, ¿no? Sus exhibiciones son igual destinadas al disfrute fundamental de los visitantes. Y tienen algunas colecciones, están desarrollando una colección científica de magnolias, de árboles de magnolia, que hay especies mexicanas muy, muy importantes y únicas en el mundo, ¿no? Ellos la están desarrollando, entonces por eso ellos tienen la etiqueta, el nombre de jardín botánico, ¿no? ¿No tiene que ver el tamaño del jardín? No, de ninguna manera, de ninguna manera, sino más bien la composición y la calidad de sus colecciones, lo que decía yo hace rato, ¿no? La información que sustenta estas colecciones, ¿no? Podemos tener una colección, a lo mejor, no sé, de plantas de bulbos como las azucenas o los lirios, pero sin tener datos de colecta, por ejemplo, pues no podemos decir que sea una colección científica, ¿no? En cambio, por ejemplo, nosotros tenemos la colección de cícadas, la Colección Nacional de Cícadas, que se ha desarrollado a lo largo de 40 años aquí en el Jardín Botánico, que son plantas silvestres en peligro de extinción y de la cual México es poseedor, digamos, del segundo lugar en diversidad de especies, ¿no? Y varias de ellas se han descrito aquí en el Jardín Botánico. Ahora, ¿quién califica? ¿Vienen personas de manera presencial a ver lo que se está haciendo o se manda ya todo digitalizado? Ajá, más bien se hace eso, ¿no? Uh-huh. Ahorita creo que en todo el mundo existe esta crisis, ¿no? Y fundamentalmente es digital, hay una serie de intercambio de información, pero sí hay un jurado que... Ahora, uno no se explica cómo, si ha estado trabajando también nuestro jardín, hasta ahora le dan un reconocimiento. Tal vez porque nos ha faltado hacernos visibles, ¿no? Ahora aquí tenemos la fortuna, perdón, y el honor de ser la sede del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Y eso hace, bueno, nos, digamos, fomenta la conectividad con organizaciones mundiales, ¿no? Como es el caso del Consejo Canadiense de Jardines o la misma Asociación Americana de jardines públicos. ¿Qué tan difícil es el mantenimiento de un lugar como este tan grande y con tanto cuidado, supongo yo? Pues sí, siempre hay que invertir, hay que tener presente eso, ¿no? Que no podemos dejar de pensar en invertir recursos, porque aunque no es un jardín ornamental por sí mismo, sí requiere que las plantas estén en buen estado. O sea, a diferencia de Canadá o Estados Unidos, en México estamos en una región biogeográfica llamada neotrópico, más, muchísimo más diversa de lo que puedan ser Canadá y Estados Unidos juntos. Y eso implica también, por ejemplo, que hay mayor abundancia de especies silvestres de plantas, algunas de ellas pueden considerarse invasoras, y pues ni hablar de los insectos, ¿no? Que pueden ser eventualmente plagas, ¿no? Sí, tenemos una gran diversidad de mariposas que también son un atractivo para nosotros, pero pues también las orullitas se comen a las plantas. Y entonces tiene uno que ir trabajando eso. Y todo eso implica recursos, todo, absolutamente todo. El jardín todo. Pertenece al INECOR. Es correcto. ¿Y cuántas gentes están trabajando ahí en el jardín? Mira, en el jardín propiamente somos 12 gentes, digamos, de base, ¿no? Pero cada año siempre tenemos la necesidad de contratar por lo menos entre 6 y 8 personas más. Entre científicos ámbito, y jardineros. Y entre científicos esto. Y jardineros somos 8, somos 12, perdón, y necesitamos el apoyo de otros 8, fundamentalmente jardineros, ¿no? O incluso jóvenes que nos ayudan con las actividades de educación ambiental, algunos, ¿no? Bueno, este reconocimiento, tú dices que está circunscrito a América del Norte. Ajá, en este momento sí. ¿Qué pasa de aquí para abajo? Bueno, hay también organizaciones de jardines de Centroamérica y el Caribe e incluso de Sudamérica. Ahorita en diciembre va a haber una conferencia de los jardines del Caribe y de Sudamérica, que nuestro colega Víctor Luna va a ir a representar a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. En Colombia va a estar. Entonces, existe, ¿no? Pero bueno, lo mismo, ¿no? Aunque haya crisis en el mundo, no es secreto para nadie que Canadá o Estados Unidos tienen muchísimos más recursos que toda América Latina junta, ¿no? Entonces, sí, cobra otra importancia. Claro, ¿no? También. Así es. Y bueno, para nosotros además, que insisto, no somos necesariamente un jardín turístico, pues nos da doble gusto porque no voy a decir que sin querer nos están tomando en cuenta, sino que sí nos digamos, apuntala el reconocimiento y el posicionamiento que ya tiene nuestro jardín botánico en el gusto del visitante, ¿no? Comentaba yo con los colegas de turismo del Ayuntamiento de Xalapa que, bueno, si somos lo suficientemente hábiles, este puede ser de veras un puntal que favorezca el producto Xalapa, ¿no? Que por décadas no ha consolidado, vamos, y creo que es un momento importante, ¿no? Insisto, pensar en que de los cientos de millones de personas que forman el segmento de turismo en jardines, por lo menos generan una pernocta. Pues multipliquemos eso, atraigamos gente aquí a los jardines mexicanos, al jardín clavijero, y bueno, va a haber una derrama importante, ¿no? Sí, yo creo que hay esas asignaturas pendientes. Sí, ¿verdad? Bastantes. Como esto bastantes. Y como la cuestión, por ejemplo, de los festivales ahora de muertos y todo así eso. Así es. Que empiezan a convertir así como en un polo interesante, ¿no? Sí, claro. Hay gente que lo desestima, dice, no, pues la gente no va a venir a él, no, pues hay que verlo, ¿no? Pues hay que proponerlo. Claro, yo creo que es cosa de no perder de vista tu misión, tus objetivos estratégicos, digamos, para qué está, cuál es tu razón de ser, sí. Y sobre eso generar tus actividades. Y no todo, ¿no? Es turismo de playa. No, definitivamente no. Ni todo es turismo de playa y en la sección anterior de tu programa, digo, tampoco todo son malas noticias, ¿no? Hay cosas que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Que ahí están como luces, ¿no? No, y bueno, la playa que puede ser muy atractivo, sobre todo en determinadas épocas del año, pues, y si de paso está Xalapa, claro. Pues, ¿por qué no ofrecer aquí, como dices tú, una pernocta por lo menos? Exacto, ¿no? ¿No? Digo, tenemos estos tours del café, de la cultura, sí. Y nos vamos al ámbito estatal, ¿no? La claro. Parte arqueológica, la parte de las tradiciones en el norte, en el sur. Creo que puede fortalecer todo el producto Veracruz, digamos, ¿no? Yo creo que ya lo están pensando. Rebeca Buche Zorlik, felicidades por el premio Jardín Botánico y a ti y a tus compañeros. Muchas gracias, Rebeca. Pues muy bien, Orly. ¿Qué viene con el ¿Qué viene para el jardín? Pues mira, es un reto haber recibido este premio porque pues nos va a llevar, digamos, a encontrar vías para establecer nuevas exhibiciones muy vistosas sin perder el carácter científico. Hay muchísimas plantas silvestres, muchísimos arbustos del bosque de niebla, de los cuales se habla muy poco y que tienen un potencial ornamental muy grande. Eso es un ejemplo nada más, ¿no? Y pensamos que si logramos hacer exhibiciones muy vistosas con estos arbustos, pues la gente va a venir a tomarse la selfie, que es lo que decían en esta conferencia, ¿no? Estamos en la era de la selfie y es lo que le debemos ofrecer a los visitantes, ¿no? Sin negarnos al uso de especies no nativas de México, que son espectaculares. Hay plantas que son espectaculares y, bueno, ¿por qué no considerarlo como, como un atractivo, ofrecer parte de esto? Tenemos que desarrollar quizá uno o dos festivales más aparte de nuestro Día Nacional de Jardines Botánicos, pero ya estamos entrando, por ejemplo, en colaboración con el IBEC, concretamente con el Jardín de las Esculturas. Y creo que podemos armar un producto interesante, claro, entre ambos, ¿no? Uh-huh. Digo, y cosas que, como decías, han estado pendientes. Y bueno, ese es el momento, ¿no? Para, para llevarlas a cabo. Pues, Orlik, un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Te lo mereces porque le tienes un gran cariño a ese lugar y además tu capacidad y todo. Bueno, gracias. Por eso tienes tanto tiempo ahí ya al frente como custodio. Bueno, muy bien. Sí, aquí nada más decir que el logro es colectivo, es de los supuesto, compañeros del jardín, todo supuesto, nuestro equipo, el Instituto de Ecología y, bueno, claro, pues es para ellos también, ¿no? Uh-huh. Así es, muchas obviamente, gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Carlos. Un abrazo. Mateo Mendoza, de lo que plantea el amigo Armando, efectivamente no hay frutos aún, evidentemente es porque la tierra no es fértil, aún, pues la dañaron tanto con la violencia que no puede ser fértil tan rápido. Mira, punto de vista interesante. Mi humilde opinión, dice Mateo Mendoza. Es difícil no negar que no hay frutos, ¿no? Es decir, pues es lo que salta a la vista y si los parámetros pueden ser los medios de comunicación y la información que anda circulando en redes y todo, pues así es la percepción. ¿Pero por qué? Ahora, tampoco, dice alguien, tampoco nos podemos estar estancados en echarle la culpa a Calderón de todo lo que pasó, ¿no? Es decir, ya llega un momento que dices, bueno, vámonos para adelante, ¿no? A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Y quizás hace falta más, yo insisto en que yo estaba así como en el limbo también hasta que oí hablar a Patricia Trujillo, la jalapeña, que está ahí en la Guardia Nacional. Y ella me abrió los ojos de muchas maneras, me dio mucha esperanza de que sí saben lo que están haciendo. O sea, que no es que no sepan la estrategia o que estén dando palos de ciego, sino que sí saben, pero pues hay que, en esta analogía, digamos, de la tierra, pues hay que fertilizarla y hay que cuidarla y hay que, no sé, todo esto, ¿no? Y uno habla en este sentido optimista porque quiere que las cosas lleguen a suceder, ¿no? De otra manera. Pero bueno, pues vamos a ver. Espérame tantito también. Sigue el ciclo de cine. Muchos saludos a Roberto Jiménez, el ex Video Zafra. Bueno, siempre será Video Zafra, Roberto. Roberto Zafra, siempre le decíamos. El Cine Club Zafra, qué bueno que le pusieron ese nombre a las funciones de cine que se están llevando a cabo en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento. La muestra de cine Formas de Amar. Formas de Amar. Aquí está Clint Eastwood. Los Puentes. ¡Ah! ¡Oh, esa es una peliculaza preciosa! Los Puentes de Madison, que dirige Clint Eastwood y la actúa, pues nada más y nada menos con Meryl Streep. Es una historia de amor padrísima. Además, los dos actores llenan la pantalla todo el tiempo. Foro Guadalupe Valderas, Jalapeños Ilustres 31, Colonia Centro. Todos los jueves, hoy a las 7, no se la pierdan. Si no la han visto, vayan. Y si ya la vieron, vuelvan a ver. Es una delicia ver a Meryl Streep. Y a este hombre, Clint Eastwood, que sin ser un gran actor, porque siempre es muy parecido, ¿no? Pero hacen una pareja ahí muy, muy inolvidable. Entonces, y Los Puentes de Madison, claro. Vamos con Chuchín y regresamos. Si quieren me cambian el sitio. Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Juan Antonio Salazar, y esto que se llama Tres Cuartos. Alma Espinosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le haces para cambiar tan rápido el tono? Ah, bueno, pues esa es una larga historia. De experiencias teatrales y todo esto. Espero escucharte en esos vocales. Siempre ando haciendo lo que eras de cambiarlos. Y de hecho, teníamos una sección antes que hacíamos diferentes personajes, diferentes nacionalidades. ¿Y qué pasó? Y así, pues, locura. Se llama locura. Bueno, esa locura te sale re bien. Gracias. Oye, pues mira, hoy te vengo a contar o a platicar acerca de este libro que acabamos de publicar, que se llama Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz, que es un conjunto de textos de diferentes académicos y de diferentes personas de diferentes nacionalidades que reúnen Guadalupe Sánchez Álvarez y el doctor Abel Juárez Martínez. Ellos son los coordinadores de este libro y que próximamente ya nos estarán anunciando cuándo se va a presentar, porque bien vale la pena este libro. Me ha gustado mucho, es de los que he estado leyendo con mucho interés, porque te dejan muchas cosas, te dan muchas cosas muy, muy interesantes acerca de los orígenes de, pues de nosotros y de algunas cosas que estábamos como que, bueno, yo estaba un poco equivocada. Por ejemplo, que el cultivo del arroz mexicano y su gastronomía viene de África Occidental. ¿Del arroz? El arroz. Entonces aquí Marco Polo Hernández Cuevas, que es uno de los colaboradores, nos habla de cómo es, demuestra todo esto del origen, de cómo los africanos que venían como esclavos traen esa gastronomía. Aunque yo tenía idea de que los grandes productores eran los chinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros creemos que sí, los chinos son los grandes productores, pero ¿quién los trae a nuestro continente? Son los africanos, ¿no? Y también hay un texto de Abel Juárez, un ensayo de Abel Juárez Martínez, sobre la trata de esclavos precisamente en Canarias, Cuba y Veracruz, y cómo África se va quedando sin población en edad reproductiva y en edad de producción principalmente agrícola por esta cuestión, claro, de la trata de esclavos. Acá. Exactamente. Entonces eran de esas edades, cuando eran mayormente productivos, que se los traían para este continente o para Europa, y pues ellos se quedaban. ¿Cómo han sufrido, verdad, en ese continente? Así es. Todavía hasta no hace mucho con el apartheid y todo eso. Pues bueno, yo creo que todavía sigue. Sí, bueno, seguramente porque han tenido cada dictadura ahí tremenda. Así es. Y en este libro de Confluencias Culturales también se habla de cuestiones religiosas o festividades católicas y de la Virgen de la Candelaria. ¿Cómo ha sido transformado esto de la Virgen Candelaria, que nosotros erróneamente también pensamos que es muy, muy nuestra, muy mexicana, y no es cierto? Tiene mucho que ver África. No, pues no, las vírgenes son, ¿no? Así es. Específicamente este ensayo sobre Virgen Candelaria es de la maestra Guadalupe Sánchez Álvarez, que es una de las coordinadoras de este libro. Hay otro texto del bolero y se llama Contigo en la distancia, o la diáspora bolerística, de Ángeles Mateo del Pino, que habla como del bolero viene de Cuba. Exactamente, y cómo se va transformando y ahora cómo vemos a cantantes como Paquita la del Barrio, que transgrede todas estas... Pero ese ya no es bolero. Bueno, escribe acerca de Paquita la del Barrio, como es tomada en cuenta, bueno, sí, en otros países como bolerista. Entonces, antes a los que decían groserías les gritaban, grasa, bolero, como si los boleros fueran como los si groseros, los boleros, ¿no?, fueran los groseros, así es. Y el último ensayo, que se llama La consagración de los orishas en Cuba, de Nelson Aboy Domingo, es un texto muy interesante sobre cómo en los rituales se les ponía un cierto tipo de tinte, de pintura en la cabeza, y dependiendo de los elementos químicos de esta pintura, pues se le iba impregnando hasta llegar al cerebro, hasta llegar al cráneo. Y esta persona, quien escribe este ensayo, hace estudios a través de muchos años en exhumaciones de cómo por periodos se va notando cuando se quedaba marcada esta señal de los rituales, dependiendo de los elementos químicos. Así es que es toda también una conjunción de textos, de palabras respecto a las tradiciones religiosas, algunas costumbres, y también pues traído con la ciencia, tratado también con ciencia. Así es que es verdaderamente interesante este libro de Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz, de reciente publicación, coordinado por Guadalupe Sánchez Álvarez y Abel Juárez Martínez. A mí me llama mucho la atención lo de Canarias, porque en el primer festival afrocaribeño vinieron dos campesinos de allá de Canarias a participar en el afrocaribeño, y eran dos hombres ya de edad, pero de esos fuertotes, ¿no? Como, hombres de campo. Pero con una dulzura que cantaban, pero una dulzura que yo jamás había visto. Jamás había oído. Y desde entonces me quedó muy, muy grabado el conocer pues algunos aspectos de la vida de los canarios. En este texto podemos ver gran parte de su historia y qué es lo que vivieron, qué es lo que sufrieron, qué fue lo que legaron también, porque no todo fue como malo, ¿no? Sino cuáles han sido sus costumbres y demás. Oye, nos preguntan que si sabemos cuándo es la feria de allá de Guadalajara. Es en noviembre, sí, pero... Sí, es en noviembre. Empieza los últimos días de noviembre. Mario Raúl Mijares, qué gusto me da saludarte. Dice, buenos días, una consulta. ¿Sabes la fecha de la feria del libro en Guadalajara? Del 29, estará abierta al público del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Y la editorial de la Universidad Veracruzana va a tener un stand ahí también, y vamos a tener como unas 5 presentaciones editoriales durante toda la feria. Y también quisiera invitarlos para celebrar juntos el Día Nacional del Libro, que va a ser el siguiente martes, 12 de noviembre. Vamos a unirnos Radio UV, la USB de Jalapa y la editorial de la Universidad Veracruzana. A partir de las 10 de la mañana vamos a iniciar un remate de libros en la USB. Vamos a estar ahí vendiendo libros, ya sabes, desde 10 pesos, 10, 20, 50, 100 pesos. A las 10 de la mañana comenzamos el remate, y durante todo el día vamos a tener actividades en la USB, en el foro USB. Van a ir chicos a compartir sus textos. Por parte del personal de la biblioteca también habrá algunas actividades, y el programa de Oye Ley Dile se va a transmitir desde las instalaciones de la USB de 6 a 7, y los invito a que nos acompañen allá en la transmisión, porque vamos a tener algunas sorpresas, premios, y vamos a dar libros. Bueno, muy bien. Así es que están invitados. Pues gracias, Alma Espinosa. Gracias, ahí les dejo el... Muy amable. El libro. Que vaya muy bien. Gracias. Bueno, vamos a... ¿Qué le pasa, Chuchín? Pensé que te estabas cayendo. Viene.

El nido de Octavio, así sale en su cuenta de Twitter alguien, y le manda muchos saludos y felicitaciones al Jardín Botánico Clavijero y desde luego a Orlik por la pasión con la que realiza su trabajo. Retuiteamos esto con mucho gusto, claro que sí. Es que además es un gran amigo de la revista. Todo lo bueno que le pasa a él y al Jardín Botánico nos da mucho, mucho gusto. El fusilamiento del general Arnulfo R. Gómez en Coatepec a 92 años del asesinato de un candidato antirreeleccionista a la presidencia de la República. Preguntas y respuestas en unos minutos más al aire en la cuenta de Facebook. Saludos a José Martín. Ay, creo que esto ya era de otro día. Pero bueno, ya lo consignamos. Ah, es de peruana. Gracias, Chuchil. De Lima, Perú. ¿Quién ocupa los emojis o los emoticones? Que me tardé para empezar un buen tiempo en acordarme cómo se les decía estas caritas que estamos utilizando ya. Pues como una especie de lenguaje universal, no sé si para bien o para mal, no sé si está bien o no está bien, pero el caso es que todo mundo los ocupamos ya. En lugar de mandar, digamos, para rematar un texto, decir besos, pues manda uno la carita con un beso. Emojis son una lengua universal, pues de acuerdo con el presidente de la FANDIU, Mario Tascón, el uso de las caritas es lo más cercano que los humanos han estado de crear un lenguaje que todos comprendan sin importar su idioma. En el foro titulado Internet, una amenaza para la unidad del idioma, así como pregunta, organizado con motivo del 16º Congreso que la Asociación de Academias de la Lengua Española celebra en Sevilla, sur de España, Tascón explicó que existen unos 3.600 emojis. Pues nuestros celulares traen muy poquitos. Deben de haber, se pueden descargar, yo creo, más, ¿no? Pero realmente los que no acostumbramos a ocupar mucho esto, pues realmente ocupamos que como 5, 6, 7, ¿no? Cuando mucho. El de enojo, el del dedito levantado, de que está bien, que se lo ocupamos mucho nosotros. El del besito. A mí me gusta uno que cierra un ojo así como picarón, ¿no? ¡Ey! Sí. ¿Cuál más? Pues unos 2 o 3 más. Y hay 40 voluntarios que están ideando nuevos emojis. Este consorcio apuntó es el equivalente a la Academia de la Lengua de todas las lenguas, incluidas las minoritarias. Y de esta forma de comunicación, que no es una lengua, pero que enriquece el lenguaje, digamos. Los usuarios de los emojis, ¿enriquece el lenguaje? Ay, me quedan dudas. Los usuarios de los emojis piensan que uno de sus principales valores es el ser universales. Eso sí, eso sí. Y también ayudar a superar barreras idiomáticas también. Los emojis están pasando de ser un nuevo léxico a casi una nueva gramática, en la que ¿gramática? Te digo que no, hay cosas que no entiendo. Que algunos elementos como la inclusión o un tratamiento más moderno. Mira, de que son útiles para ahorrar tiempo, ¿no? Y ahorita que andamos siempre en el vértigo, y sobre todo con el celular en la mano y contestando mensajes y demás, pues sí, nos ahorra tiempo. Pero más allá de eso, no sé. Ahora ya hay aplicaciones de traductores, pues casi simultáneos, ¿no? De un lenguaje a otro. Antes tenía uno que aprenderse el método Berlitz, ¿se acuerda? Que era un manual de palabras, las más usuales que pudiera uno necesitar cuando iba uno a otro país con una lengua distinta a la nuestra. Y entonces ahí decía hasta cómo se debería pronunciar, así como onomatopeyicamente, ¿no? era muy chistoso, era un como profesor, ¿no? Pero ahora ya hay aplicaciones que ya, creo que ya nada más le aprieta uno y ya se traduce rápidamente. Cosas que qué bárbaro. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les agradecemos mucho, mucho, mucho, como siempre, su atención y sus mensajes. Y se quedan con Rosy en Llégale, aquí estamos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de balonmano de halcones de la Universidad Veracruzana Rama Varonil se concentrará con miras a las eliminatorias del Consejo Nacional de Deporte de la Educación rumbo a la Universidad Nacional León 2020. El entrenador José de Jesús Cid de León Fases informa que tendrán triple sesión los días 9 y 10 de noviembre en la cancha anexa a la alberca universitaria Eulalio Ríos. La selección integrada por alumnos de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana trabajarán el sábado 9 de las 9 a las 12 y de las 16 a las 18 horas y el domingo 10 de las 9 a las 12 horas. Cid de León agregó que aunque ya se tiene una selección conformada, las puertas están abiertas para todos los alumnos que deseen integrarse y que gusten de este deporte.